mejor que tú. No puede ser. Besa mejor que tú. Lo dudo, lo dudo. ¡Vamos ahí! ¡Ahora! Retrato que dejaste me atormenta más mi vida. ¿De qué sirve tu retrato si no estás más a mi lado? Ven, toma tu retrato, dáselo al otro que ahora viene. Ven, toma tu retrato, dáselo al otro que ahora viene. Algún día recordarás de los besos que yo te di. ¡Que a ti te gusta!